Dorado 59. Vocabulario. El pastor. La pastora. La cabra. La cabra. El grano. El grano. El maíz. El maíz. El pico. El pico. El caballo. El caballo. Sembrar. Sembrar. Sembró. Sembró. Sembraré. Sembraré. Quiero. Quiero. Pregunta. Pregunta. Dice. Dice. Bueno. Bueno.